Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Les quiero decir con todo el amor del mundo, su amiga Gaby Spanik, que no se pierdan la telenovela, está buenísima. Nos acompaña la actriz venezolana Gabriela Spanik. En México compartió sus experiencias como la villana Ivana Dorantes en la telenovela Soy tu dueña. También sus anécdotas con Lucero y los secretos detrás de las cámaras. Quédate en sintonía con las mejores canciones de la novia de América. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? El programa de la cantante y actriz mexicana Lucero. ¿Cómo estás, Marcos? Saludos, Elvira. Le damos la bienvenida a todos los que visitan el sitio web oficial de Lucero, lucero.com.mx. Antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quienes habla Marcos Urdaneta. En esta emisión les presentaremos las secciones de siempre. Lucero platica y escúchalo otra vez. Y además tenemos la presencia de una invitada especial, la villana de la telenovela Soy tu dueña. Ella es la venezolana Gabriela Spanik, quien encarna a Ivana Dorantes, la malvada prima de Valentina Villalba, a la que da vida Lucero. Gabriela Spanik nos recibió en México en los estudios de grabación de Soy tu dueña para conversar de su vida artística y los retos de meterse en la piel de la despiadada Ivana Dorantes. Así que quédense en sintonía con la mejor música. Agradecemos todos los mensajes de quienes nos contactan a través del correo electrónico y las diferentes redes sociales. El Twitter del programa es @QueOndaLucero y en Facebook somos QueOndaLucero. Allí los esperamos. Por lo pronto, música, la mejor, ¿verdad? Así es. Escuchemos esto de Lucero que pertenece a su disco en vivo desde el Auditorio Nacional del 2007. Se titula Amante Bandido. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Que me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo, no dirás que no. No dirás que no, no dirás que no, seré tu amante. Bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo. Tu amante bandido, bandido, corazón. corazón ha herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado en el vivo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Tu amante bandido, bandido. Seré. Y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. Y nuestro día cualquiera en la vida de verdad es parecidísimo al de cualquier familia. En el caso nuestro, Manuel no trabaja de 9 a 5 o de 9 a 8 o de 9 a 10 como muchos papás, muchos señores. Entonces tenemos nuestros ratitos libres, pero también hay días, sábados, viernes, domingos, fiestas, bodas, en las que Manuel no puede estar porque está trabajando, o yo misma también, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando hay un día juntos todos, es un día de verdad muy normal. Pedimos pizza, vemos la tele, si hay fútbol, encantada de verlo con él, los chavos jugando, si hace un lindo día salimos al jardín y comemos algo ahí, o vamos a casa de algunos amigos. Siempre los padrinos de mis hijos nos han abierto las puertas de sus hogares y son dos parejas de amigos fantásticos que son como familia y disfrutamos mucho a su lado. Esto es lo nuevo de Lucero, indispensable. ¿Cómo me arrepiento de aquel día? En un instante tu cariño de las manos se me fue. ¿Cómo retrocedo aquel desastre inevitable? ¿Con qué borro las escenas de ese ayer? No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, será el viento que me engaña. Hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde. Enciéndeme

quimeras, pero buscando siempre dónde anidar, pero buscando siempre dónde anidar. Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Bueno, en el camerino del Foro 5 de Televisa en México, estamos en la capital mexicana en la presentación de la telenovela Soy tu dueña y nos acompaña la villana más querida, una villana que se las trae, una venezolana apreciada por el público internacional. Ella es Gabriela Spanek. Bienvenida. ¿Cómo estáis vosotros? Gracias por... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vos? A toda la gente de Maracaibo les mando muchos besos, abrazos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy, muy contenta de regresar al melodrama mexicano. Después de 8 años de ausencia en México, porque ya había trabajado en Colombia, en Estados Unidos, hasta en Rumanía, hice algo por allá lejísimo. Y bueno, tenía 2 propuestas de trabajo. Tenía la propuesta de ser la protagonista de una coproducción Venevisión, Univisión, para el horario de las 7 de la noche en Estados Unidos. Y tenía la propuesta de ser esta villana. Y me llamó mucho la atención hacer esta villana, porque... Ya la van a ver. No es una villana que es mala porque sí, tiene muchos traumas, viene de una familia disfuncional. Desde niña ve a su papá revolcándose con prostitutas. Después murió y pasó mucha necesidad, mucha hambre, Ivana, y de repente se mueren los padres de Valentina y mi mamá, que es Silvia Pinal, toma la decisión de ir a vivir a la casa de Valentina. Entonces, desde niña Ivana se siente como que está arrimada, está viviendo arrimada, y todo el cariño fue para Valentina, y ella anda en la constante búsqueda del amor porque no sabe lo que es el amor. Y entonces de ahí viene su perfil psicológico, que es bien fuerte, y entonces hace maldades, y así es Ivana Dorantes, y por eso me quedé con este personaje muy exigente a nivel actoral. Oye, Gaby, en esta representación como Ivana Dorantes en Soy tu dueña, ¿cómo te preparas como actriz para representar ese personaje con tanta fuerza, ¿no? Que ya vimos en la presentación. Mira, lo más importante para mí una telenovela, aparte del elenco, es la historia. Esto es un remake, obviamente. Este es un clásico de la televisión. Pero la adaptación que está haciendo la escritora es maravillosa. De hecho, hay muchos personajes que no existían en la historia original. Hay cosas de Ivana que no estaban en la historia original. Está haciendo una telenovela, una adaptación, sin desmeritar la otra, más gruesa, más fuerte, más con personajes más, psicológicamente hablando, más redondos. Gaby, ¿cómo fue ese encuentro con Fernando Colunga después de tantos años? Reencuentro, sí. Porque, ¿no? Bueno, ya habían hecho juntos otras telenovelas. ¿Cómo fue ese encuentro actualmente? No, él es una belleza, yo lo amo. Elvira también. Aparte, está guapísimo. Yo quiero uno así para mí, pero que no sea actor. Que lleve una agenda más tranquila, ¿verdad? Sí, una agenda mucho más tranquila. No, es demasiado bello, muy profesional, muy cariñoso, muy lindo. Conmigo es... De hecho, me felicito mucho con estar en esta novela, Gabriela. Te quiero felicitar porque sabía que tenías otra propuesta, pero tomaste la mejor decisión y eres una mujer muy inteligente. Y de verdad, para mí es un placer trabajar contigo nuevamente. Eso para mí fue wow. Gaby, ¿tienes alguna anécdota con Fernando Colunga ahora o en la otra telenovela que algo que recuerdes? Recordar, algo chistoso que hayan vivido juntos. Bueno, en esta telenovela que él le da la... Aquí le dicen el aventón, allá en Venezuela le dicen... le da la cola en caballo. Ajá. Me tiene que montar en la parte de atrás del caballo, cerca de la cola. Y entonces Fernando estaba manipulando el caballo. Ajá. Y aquel caballo se volvió loco. brincaba, saltaba, yo lo agarraba, lo abrazaba a Colunga y yo, bueno, yo de aquí no me caigo porque estoy agarrada de ti. Por cierto, ¿cómo hacen esas escenas? ¿Qué retos te ha implicado este personaje desde el punto de vista físico, ¿no? Montar a caballo, tal vez hacer... ¿Te acuerdas que era de tres mujeres? Sí. Era montando a caballo todos los días, Manny. Llegó un momento que me pusieron, a todas, a las tres, nos pusieron un pañal abajo porque ya no teníamos coxis, nos estaba sangrando. Ay, Dios mío, claro. ¿Y en esta telenovela te ha pasado igual? Ivana no sabe montar a caballo. Uh-huh. José Miguel, el personaje de Fernando, la va a enseñar. Ajá. Y entonces vamos ya... Vamos a ver si aprende, ¿no? Vamos a ver si aprende. De este espacio a través de queondalucero@hotmail.com. Gaby, ahora te reencuentras también con una actriz que seguramente cuando tú has trabajado en otras telenovelas te la has encontrado. que es Lucero. ¿Cómo fue este encuentro con Lucero? Oh, Lucero es divina, es preciosa. ¿Cómo se conocieron? Este fue en lecturas de libretos. Ella entró el mes y medio, yo empecé a grabarla el 4 de enero. Me encantó conocerla, y de hecho, mi hermano Antonio, que bueno, su amor platónico Lucero, desde chispita, me encarga, por favor, la foto de mi novio, la foto de mi novio, la foto de mi novio. Y ella es divina, muy, muy dada, muy profesional, muy juguetona. Nos llevamos todo el equipo, de verdad, en un ambiente muy lindo. ¿Te gusta la música, Lucero? Sí, sí. Entonces creciste con esa música, porque si tu hermano es fan... Sí, Veleta, Electricidad, esas canciones. Wow. Oye, ¿en alguna oportunidad te ha interesado este rol como cantante? En Europa del Este pegó mucho mi disco. Pero explotarlo más, me refiero, quisiera... dedicarte solo a eso en alguna oportunidad o combinar. Lo que pasa es que en el mundo latino eso está muy difícil y es muy burocrático. Entonces hay que pagar una payola, hay que tener a alguien que te apoye, alguien que tenga mucho poder, alguien. Entonces lamentablemente no he contado con esa suerte que otras sí han contado con esa suerte. Oye, Gaby, te vimos en los trailers con escenas muy fuertes, con Lucero, donde se gritan, se... ¿Cómo hacen esas escenas? ¿Qué sucede detrás de las cámaras o cuando las cámaras se apagan, se ríen? ¿Cómo las hacen? Sí, sí, nos concentramos en dar lo mejor, y ya cuando termine la escena somos nosotras. Empezamos a echar relajo, como se dice aquí. Una venezolana ahora viviendo en México, ¿no? Otra vez, temporalmente. Sí. ¿Se te ha pegado algo de los mexicanos? Bueno, yo desde niña como picante, porque mi papá tiene ascendencia croata y ya come mucho picante. Hablar mexicano, porque es una exigencia. A mí se me pegó el aguas. aguas. El albur, son muy albureros y me encanta el albur, que tienen el buen sentido del humor, que todo saca un chiste. Y bueno, la comida mexicana me fascina. Cuéntanos cómo vives aquí en México, cómo es tu casa, cómo es tu rincón personal. ¿Cómo vive Gaby Spanik? Bueno, yo me traje a mi hijo, a mi mamá, porque yo sin mi hijo no puedo vivir. Claro. Mi mamá, que tengo la mejor madre del mundo, me está ayudando con el bebé mientras que yo trabajo, porque me daría terror dejar a mi hijo en manos de otra persona. Y bueno, cuando llego, yo tengo dos trabajos, el de madre y aquí, el de padre, varios. Y llego y mi hijo son la 1 de la mañana, no se ha dormido y quiere jugar con mamá. Y estoy ahí, y entonces la casa es muy linda y tiene un patio y me lanzo a la grama a jugar con mi hijo, a jugar fútbol, a jugar de todo, a ver videos, a corretearlo, a mover el carrito y empujarlo. Sí, yo me siento muy plena como mujer y como madre. Tú, Gaby, sabemos que tus telenovelas, bueno, han sido el éxito rotundo en Europa del Este, en América Latina, en Brasil especialmente, donde se forman encuentros para ver a Gaby Spanik. Tal vez la gente no se imagina cuando ve una telenovela la cantidad de eventos que se hacen en relación con un actor. Más bien uno se los puede imaginar como con un cantante, pero a veces los actores también tienen esa fuerza de gustar a la gente. ¿Cómo asumes tú el cariño del público? ¿Nos puedes contar alguna anécdota con tus fans? Yo le agradezco mucho el trampolín que me dio Televisa a nivel internacional, porque de hecho me lo dijo el productor esta novela, que yo no lo sabía. Me dijo: Gabriela, una de las novelas más vendidas en el mundo en Televisa es El Usurpador y el Privilegio de Amar, y la más vista y la más repetida en el mundo. Ni siquiera la de Thalía, ni siquiera ninguna. Una de Gabriela Spani y una de Della Noriega. Entonces, para mí eso es muy importante, que se haya vendido El Usurpador a 126 países y que yo haya viajado como a 40 y que me hayan tratado como me trataron. Un gusto en Indonesia, premios por todas partes. Yo cuando vivía todo eso, dije: wow, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y para mí eso es una satisfacción muy grande. Entonces, las novelas, después de esa que hace Gaby, se van para esos países y yo me siento muy, muy afortunada, muy privilegiada, por Dios, porque no, que ha tenido suerte, no, una suerte bien trabajada, porque bastante ya me costó llegar donde estoy. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. La dueña. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches. Eterna, tú la prueba viva de que existe el alma gemela. De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. En especial con un fan o una fan que recuerdes, bueno, algo que te hayan dicho, te hayan regalado. Siempre me regalan cosas y regalos y cartas, y yo guardo todas las cartas. Tengo un libro así donde las bastante grueso en cuaderno, sí, y las postales todo lo guardo porque eso para mí es mi tesoro. Eso para mí es muy importante, más que cualquier otra cosa. Una anécdota que sí me impresionó mucho como persona, que después de la guerra civil, después que hice la usurpadora, que fui a Croacia, donde conseguí parte de mi familia que no sabía que existía. Viajar de Zagreb a Šibenik y ver los agujeros, ver los campos de concentración, ver muchos niños huérfanos que se quedaron sin familia. Y aún así me daban tanto cariño, tanto amor. Y aún así vean la novela en cuevas, en televisores con antenitas. Eso para mí fue impresionante y eso jamás lo voy a olvidar, nunca. ¿Pensarías volver a Venezuela a grabar una telenovela? No me la han ofrecido. ¿Pero estarías después? Claro, claro, pero no recibo propuestas en mi país. Pronto van a empezar a hacer novelas en Maracaibo. Porque nos vamos a independizar. Gaby, ¿tú piensas en opinión personal, que el Miss Venezuela sirve como un trampolín, o en tu caso ha servido como un trampolín? ¿Te ayudó? Me ayudó para que me diera una beca de actuación. Y bueno, yo creo que en Miss Venezuela para eso, no para ganar. pero aprendí la disciplina que me dieron allí, aprendí muchísimas cosas y agarro lo positivo, ¿no? Agarro lo positivo de eso, me funcionó, me dieron mi beca de actuación, empecé poco a poco hasta que llegué a ser protagonista. Gaby, ¿qué mensaje le envías a todos los fans de Maracaibo que te siguen? Y que, de Venezuela y el mundo. Y que ahora te van a ver por cable, seguramente por televisión nacional, con este personaje. No, antes que todo, muchísimas las gracias por el apoyo brindado por tanto tiempo, que me han seguido, que han estado hoy conmigo en las malas y las buenas. Que Dios los bendiga a todos, que los amo a tiempo y que a toda esa gente que quiera ser actor, que quiera ser actriz, que sueña, no solamente con ser actor, que sueña con muchas otras cosas, que nunca se acobarde ni se sienta pequeño, sino que siempre tenga mucha fe en sí mismos y en Dios, y que nunca dejen de luchar, que nunca dejen de luchar y que nunca piensen que todo me sale. No, sigue, como dice la Biblia, aunque la gente hable, aunque la gente diga, aunque la gente te diga que no sirve para nada, tú sigue, haciéndole caso a tu convicción, como dice la Biblia. A Jacob, que le lanzaban piedras, y Jacob la agarraba y la metía en una funda, y dormía bajo esa almohada de piedras. ¿Y tú por qué duermes en esa almohada de piedras? Porque cada piedra que me lancen es cada sueño que yo voy a hacer realidad. Wow, esa es la receta del éxito de Gabriel Spanik. Esa perseverancia siempre. Esa perseverancia, sí. Gracias, Gaby, por acompañarnos, por compartir estos minutos con nosotros. No, ustedes, muchísimas gracias, Gaby. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Jamás. onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Hay más de La Novia de América y de este programa en lucero.com.mx. Fue un gusto entretenerles y esperamos que se la hayan pasado muy bien. Este programa lo moderamos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hicimos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, en el DF, en México. Recuerden que estamos en contacto directo con ustedes a través de las redes sociales, @QueOndaLucero en Twitter y en Facebook, ¿Qué onda, Lucero? Nos escuchamos en la próxima emisión con más de La Novia de América. Y ahora nos despedimos con un éxito del disco Piel de Ángel de 1997. Quiero. Fue un flechazo tremendo que tuve de emoción cuando lo vi entre las luces. De ¿Qué onda, Lucero? Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Sí? Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.